para XCHC Radio Bahía, con la colaboración de la Capitanía de Puerto, la Administración Portuaria Integral de Ensenada, la Segunda Región Naval Militar, prestadores de servicios, sector pesquero y turístico, y la oceanólogo Carmen Chávez García. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Oceanóloga Carmen Chávez, adelante. Muchísimas gracias a la profesora Vicky Aguiar por su apoyo en controles técnicos. Un saludo muy especial a la licenciada Araceli Murillo. Va a estar un tiempecito en descanso, pero pues ya sabe que estamos muy agradecidas con la profesora Vicky Aguiar y con Araceli Murillo por su apoyo tan importante en controles técnicos. Y el día de hoy nuestro invitado especial es el maestro en ciencias Luis Mendoza, investigador de CICESE, coordinador de programas para prevención sísmica en Tijuana y en 5 ciudades de Baja California, y colaborador de Radio Cadena Enciso en Tijuana y Ensenada. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, Carmen, buenas tardes a la audiencia. A sus órdenes, gracias por la invitación. Sí, pues seguramente nuestros radioescuchas también están un poquito interesados en pues saber un poco más acerca de, aunque la mayoría de los sismos recientes que se han publicado en los medios de comunicación, hemos sabido por ellos, la mayoría han sido en el Pacífico, en las islas del Pacífico, en islas del Pacífico, pero pues también nos interesa saber qué piensan los científicos o cómo se explican los científicos este tipo de eventos. Sí, es que piensan, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, estuvimos atentos a los sismos que ocurrieron en el 7 de octubre. Bueno, fue primero uno en septiembre, el de Samoa, y enseguida el 7 de octubre en las islas entre Vanuatu e Isla Santa Cruz. Como siempre, cuando estamos en la computadora y nos llega el anuncio del Centro de Alertamiento del Pacífico de Tsunamis, pues hablamos, lo primero que hacemos es vemos dónde está el epicentro lo más rápido posible y hablamos enseguida a gobierno del estado, sobre todo cuando los terremotos ocurren en el mar y cuando tienen una magnitud pues como la que observamos en estos sismos, ¿no? Terremotos arriba de 7 en fondo oceánico y que sean en zonas de subducción deben de, digamos, obligan a tener una observación mayor, ¿no? Entonces, yo enseguida hablé con Modesto Ortiz, colega de CICESE, que es el especialista en tsunamis, tanto de Baja California como en la República, y me dice que lo que me contesta en ese momento es que para esa magnitud él no espera problema como para mover gente de las costas, ¿no? Incluso tiene un modelo ahí sobre a partir de qué magnitud sería, pero no, nos dice que sí va a llegar, tienen un instrumento en el Sausal, en la rada del Sausal, y calculando la hora del sismo, dice va a llegar como a las 10:30 de la noche de ese día, y se va a ver ahí en el mareógrafo. Y bueno, así fue, ¿no? Llegó las marejadas, estuvieron llegando por varias horas. La máxima creo que fue de 10-15 centímetros, no como para causar problema. Pero bueno, esto habla de que pues a nosotros que estamos en la costa occidental de América tenemos que cuidarnos de los sismos que están en la parte occidental ahora de la placa Pacífico. La placa Pacífico es de las mayores de todo el planeta. Y precisamente los dos sismos ocurren en los segmentos o bordes occidentales en el choque con la placa australiana. El de Samoa ocurre al este de Australia y es donde la placa Pacífico ahora, la corteza de la placa, se hunde debajo de la placa australiana. Según Modesto, esos serían los ambientes tectónicos que habría que cuidar. Sí, quizás deberíamos un poquito de explicar esto de las placas. Ok, bueno, como todos sabemos, nuestra corteza terrestre del planeta fue enfriada, luego fue segmentada con el paso del tiempo, millones de años, y esta corteza se está moviendo, entonces le llamamos que se mueve por placas Tienen diferente geometría. Como si la tierra fuera una naranja y como la si cáscara... Fuera un balón de fútbol. Un balón de fútbol. Más que en el balón todos los gajos son iguales. Mm. En este caso el balón tectónico serían los gajos muy diferentes, de tamaños muy mayores, ¿no? Y algunos de esos gajos que están más jóvenes que los más antiguos se hunden debajo de los otros. Cuando chocan, el que tiene menor espesor o más débil se hunde debajo y se destruye. Bueno, nos sirvió también para reunirnos y conocernos más los que tenemos que estar atentos a esto de los sismos y del riesgo sísmico con el Estado. Y estuvimos pendientes y seguiremos pendientes. Lo que hablamos en la reunión de radios de octubre fue precisamente que tenemos que desarrollar el plan de respuesta de la zona costera, porque los sismos ocurren a distancias que nos dan alrededor de 10 a 12 horas de tiempo de hacer algo, ¿no? Es lo que tarda la perturbación oceánica en viajar, cruzar todo el Pacífico y llegar a la costa de América. Así que viendo el escenario más negativo que fuera en la madrugada, entonces estamos ahorita desarrollando. No habría problema en que se avise, porque ya avisan por Viper, aunque estés dormido, pues ahí te van a dar, a alguien van a despertar en Baja California. Para nosotros, los terremotos en el mar, ¿de qué área dijiste? Pacífico. Aquí nos tenemos que cuidar de la parte oeste de la placa Pacífico, o sea, ya por las latitudes de Samoa, de Indonesia no, porque hay unas islas que nos sirven de escudo, ajá, pero del norte de Japón, las islas Kuriles, la zona de Alaska, entonces toda esa parte pudiera afectarnos. Para alertarnos acerca de un posible tsunami. Sí. En nuestras costas. Así es. Aquí donde estamos nosotros. Así es. Lo que estamos seleccionando, lo que estamos pensando es si ocurrió un sismo de magnitud 9, similar al de Indonesia, de 2004, que fuera en estos sitios como el de Samoa, o posiblemente el de Vanuatu, o las Islas Kuriles, ahí sí habría que hacer algo en las costas. ¿Sí? Lo que estamos viendo es qué le toca a cada dependencia o institución, a unos alertar, a otros mover, a otros avisar a los vecinos. Bueno, entonces en la reunión, como hay instituciones de todo tipo, había incluso representantes de Playas de Tijuana, pues ellos tienen una preocupación, aunque Playas tiene un desnivel de ciertos 3-4 metros, pero quizá algunas partes se verían afectadas, ¿no? Ajá. Rosarito tiene que tener alguna preocupación o alguna idea, porque pues ahí sí el nivel del mar está, sobre todo en la zona hotelera, no quiero alarmar. Entonces, en un caso de terremoto de magnitud 9 en el oeste del Pacífico, aquí, ¿quiénes serían los primeros en dar la señal para que llegara a la ciudadanía la alerta? Eso es lo que estamos construyendo. Eso es lo que están haciendo. Pues, bueno, lo que nos vamos a enterar primero somos los que tenemos el contacto con los alertamientos. Ajá. Y también ya hay autoridades que lo tienen. La siguiente parte es la autoridad ahora. Civil, ¿cómo va a mover? Digo, estatal. Estatal y municipal. Protección civil, estatal y municipal. Y de ahí ya pasa a los medios de comunicación y de los medios de comunicación a la población. Así es. Alguien dijo por ahí, se está buscando un método, si alguien lo conoce en nuestra audiencia, un método en el cual yo recibo una llamada y con solo hacer una siguiente llamada alerte a 200, no que tenga que ser 200 llamadas. Uh-huh. Entonces alguien se le encargó de una empresa telefónica y de una institución del Estado investigar si se puede hacer eso. Aquí tenemos el C4, sí. Me supongo que en todos los municipios. El Estado en cuanto recibe a los C4, si los C4 se distribuyen, pero irlo, llevarlo más allá de la autoridad, a la comunidad. Más allá a la comunidad. A la comunidad, hasta que llegue el último ciudadano. Pues las radiodifusoras serían las primeras, ¿no? Bueno, depende de la hora. Lo idóneo. Si es a las 10, 11 de la noche o madrugada, pues... Ah, sí. Aunque tenemos 10, 12 horas, ¿no? Sí. Pero bueno, esos escenarios se están ahorita revisando. Y aquí quiero recalcar, la palabra tsunami quiere decir olas en las bahías. Se vuelven problemas cuando entran a las bahías. Y aquí tenemos una bahía. Entonces, Bueno, estamos trabajando con el estado de Tijuana. Pues esperamos que Ensenada, pues la hora del puerto. Gracias. Tengamos al menos esa, porque es un evento pues con muy baja probabilidad de que ocurra, pero como en el 60 y tantos, ¿no? Que el 64, el del sismo de Alaska, que aquí en Ensenada se dio la alerta. Se dio la alerta, sí llegó, pero llegó muy baja por la orientación de la falla, ¿no? Y llegó a muy poca gente. ¿Cómo llegó muy poca? Sí, o sea, la explicación, la alerta, nada más veías correr, yo te digo porque estaba en la secundaria, y nomás de repente ves correr gente para los cerros y dices, pues, ¿qué está pasando? Sí. No llegó, o sea, no cubrió a toda la población, a las escuelas, a todos los... Sí, pues estamos hablando del inicio de 64. Sí, sí. Ajá. Sí, el centro de alertamiento de Hawái todavía no estaba bien desarrollado, estaba en proceso, porque le había pegado a Hawái en el 60 el sismo de Chile. Hubo muertos en Hawái, entonces empezaron a desarrollar. Hawái está expuesto a tsunamis a todo alrededor, del norte, sur, este, oeste. De todas partes. Así es que, por eso el centro ahí de alerta. Por eso está el centro de alertamiento. Además ya ha sufrido varias experiencias, ¿no? Amargas. Entonces, cuando ya ves que el humano cuando sufre la experiencia es cuando hace algo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tenerlo en el catálogo de cosas que hacer, la posibilidad de que alguien nos diga, ahí les va, y van 10 horas y tienen que hacer cosas, ¿no? Es parte, quizás sea esta acción parte del programa este GRIP que se va a desarrollar en las 5 ciudades, porque el programa va a incluir todas las acciones que debe desarrollar el Estado, las 5 ciudades, para reducir el riesgo, para reducir pérdida de vidas y reducir pérdidas materiales. Y el banco está interesado en financiar esos esfuerzos, el interamericano o el mundial. Pero lo primero que nos dice, primero identifiquen sus riesgos, vean sus prioridades y vamos viendo cómo vamos invirtiendo el dinero de forma congruente, ¿no? Pero una condición importante, según he entendido de lo que tú nos has estado platicando aquí, como hemos seguido este programa de prevención sísmica para 5 ciudades, las 5 ciudades de Baja California, es que el banco, que es el que tiene el dinero, está muy interesado en que se note que hay una buena coordinación entre técnicos y científicos y gobierno, ¿no? Es una condición, ¿no? Y operadores de puertos. Y operadores todo, de puertos. O sea, hasta el último ciudadano. Ajá. O sea, aquí, digamos, la mejor herramienta es la información. Si estamos todos informados y con la misma correcta información, en esa medida te haces más fuerte y te haces capaz de tú mismo salvarte. Sí, el banco también está muy interesado en ya no gastar dinero, es la palabra, en reconstruir. Ah. O sea, él quiere invertir ahora en que no haya destrucción. Y para eso tiene dinero para préstamo. Para la prevención. Para la prevención. Ajá. Porque te presta para reconstruir, pero dice, no me pagan. Pues no. O me tarda mucho en pagar, pero si mejor presto para prevenir, podría ir recuperando esa parte. Vamos a una breve pausa, Luis, y enseguida con ustedes. Tenemos nuevas melodías para ustedes de puertos. Nos hemos internacionalizado. Ahora tenemos para ustedes a la Bella Lola y otras melodías nuevas que surgieron del libro que escribió uno de nuestros colaboradores del Colegio de Marinos Mercantes. Adelante, Vicky. Pesquera México, orgullo ensenadense de proyección internacional. Premio Nacional de Exportación en categoría agropecuaria y pesquera. Distinción que obtuvo el año 2000 dentro de un padrón de 43,000 empresas exportadoras del país. Para Pesquera México es un anhelo y objetivo alcanzado de excelencia y calidad. El presidente de Pesquera México, Sang Ku-moon, llega a Ensenada como capitán de barco pesquero coreano, integrándose posteriormente a esta comunidad al visualizar el potencial pesquero de la región, en particular el aprovechamiento del calamar gigante, camarón, sardina, tiburón y otras especies de escama. Actualmente, Pesquera México se expande a diferentes regiones pesqueras. También desarrolla investigación de otras especies potenciales, así como optimiza sus procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y comercialización internacional. ¿Eres investigador? colaborador, maestro o alumno en el área de la ciencia y necesitas traducir un escrito al inglés? La oceanólogo Carmen Chávez, con experiencia de trabajo en Ensenada y San Diego, tiene amplia experiencia traduciendo al inglés para científicos, así como en trabajos de revisión del inglés en artículos científicos previo a su publicación en el extranjero. Infórmate al teléfono 176-6314, Traducciones Científicas. Impulsa a líneas navieras a que apuesten por el potencial de mercado que tiene su zona de influencia al asignar buques portacontenedores de mayor capacidad. Tal es el caso de la línea CMA-CGM y China Shipping, que desde el pasado mes de marzo sustituyeron buques de 2.300 TEUs por buques de 4.500 TEUs a su servicio Asia-Pacífico, que arriba cada semana directo de Busan, Corea, con ruta en los puertos de Hong Kong, Ningbo, Shanghai, Qingdao, atendiendo las necesidades de importación de Asia de la industria maquiladora y cargando exportación de la región con destino a Sudamérica y el Caribe. Se integró a la ruta a la línea naviera CSAB, la cual regresó a Ensenada con buques de 4.250 TEUs después de 14 meses, cuando canceló arribos del servicio alimentador, por lo que el servicio contará con mayor capacidad de importación y exportación para atender necesidades de la zona y con una mayor presencia comercial de parte de las líneas navieras. La Hora del Puerto es el espacio para conocer mejor nuestro puerto y establecer un canal de comunicación de autoridades, concesionarios, sectores pesquero, turístico y prestadores de servicio con la comunidad ensenadense. Aquí continuamos con La Hora del Puerto. Gracias, estamos de regreso con ustedes y con el maestro Luis Mendoza, investigador de CICESE, que ya tiene muchos años coordinando radios en Tijuana y ahora para este nuevo programa de prevención sísmica en 5 para todo el estado y también por 10 años colaborador de Radio Cadena Enciso en Tijuana y Ensenada. Y pues sería interesante invitar al doctor Modesto Ortiz, que lo mencionaste. Sí, definitivamente. Sí, ¿verdad? Porque son temas que... Muy informativos. Ajá. La próxima vez cuando vengas vamos a invitar al doctor Modesto Ortiz. Yo le extendí una invitación a la siguiente reunión de radios en noviembre, pero me dice que va a estar en una reunión de no sé dónde, pero va a ir en diciembre. Sí. Es muy entusiasta. Sí, porque aquí nuestros radioescuchas son muy participativos. Y les gusta mucho recibir este tipo de información. Sí. Y estoy segura de que surgirían, sí, ya con los dos presentes, surgirían nuevas y es muy didáctico esto. Sí, le gustó, creo, ya estuvo aquí y sentí yo que sí le gustó. Sí. Lo vamos a invitar al doctor Modesto Ortiz, sí, de CICESE. Mientras tanto, Luis, ¿cómo va entonces estas reuniones? Han tenido muchas reuniones últimamente. Sí, nosotros continuamos con las mensuales del Grupo Radio Tijuana, vamos en la 109. La 108 fue un simulacro que hablamos aquí para toda la ciudad de Tijuana. Estuvo muy interesante, participaron 120 personas, alrededor de 45 instituciones. Estuvimos trabajando 5 horas y se dieron alrededor de 72 acciones o daños para que fueran resueltas por cada mesa, ¿no? Como está conformado la respuesta en caso de un fenómeno de este tamaño, de un terremoto cercano a una ciudad, es que deben de reunir instituciones y aglutinarse en mesas para responder. La mesa de servicios estratégicos está representada por el agua, la luz, teléfonos, todos los que tienen los servicios. Hay una de albergues que sirvió mucho. Y el comentario es que todos aprendieron del problema o de las diferentes situaciones de emergencia en las cuales los situamos. De las 72 acciones, 67 fueron de alguna forma pues resueltas o ¿cuál es la palabra? Atendidas. Se supuso que eran los 5 días posteriores al terremoto. Y bueno, pues cada institución, a raíz de ese simulacro de septiembre, sirvió para darle término al proyecto que llevamos a cabo en Tijuana, que es un plan de instalación de albergues post-terremoto, que no existe. Es un plan que fue financiado por Naciones Unidas. Ya tenemos de toda la parte de escenarios y nos falta nomás la última sección, que es cómo, quién es el encargado de ello. Y encontramos que es el DIF municipal, así como todos los DIFs en cada ciudad. Entonces ahorita tuvimos el miércoles reunión en Tijuana con el DIF. Se van a buscar convenios, porque es una serie de... Es una dinámica de alguna forma compleja, porque son muchas situaciones que no se han vivido, que tenemos o estamos tratando de adelantarnos a cómo van a ser, pero la verdad, en el momento que la estemos viviendo... Que no pase lo que en Nueva Orleans, quizá encontremos que nos quedamos cortos o exageramos, por eso a veces exageramos para no quedarnos cortos. Y fíjate, el caso de Nueva Orleans fue un caso didáctico. Sí. Porque se acusó al gobierno federal de Estados Unidos de que no había actuado a tiempo. Pero es esa burocracia, esa tramitología que también a muchas veces pone barreras, sí, para que los recursos y los equipos fluyan. Así es. Sí, ahí ya estaba identificado el problema y se necesitaba un recurso. Pero los recursos para este tipo de cosas dicen, espérate, pues ahorita no ha pasado, no, y los desvían a otra y a otra. Siempre habrá algo aquí. Y bueno, ahí está la lección. Si hubieran invertido en tiempo en esos bordos que fallaron, fíjate todo lo que se hubiera. Y todavía Nueva Orleans está sufriendo después de tantos años. Bueno, así como ese ejemplo, hay muchos ejemplos de ciudades, ¿no? ¿Te acuerdas del año pasado del terremoto de Sichuan, China? Más o menos en mayo. Todavía, ahorita ya no es noticia. Hace un año fue la noticia que le dio vuelta al mundo en todos los titulares, ¿no? La primera. Ahorita ya no es, pero todavía siguen con los problemas. No han reconstruido. Porque es una calamidad que te lleva meses y años. Es un retraso, de alguna forma. Entonces, lo que estamos haciendo es que ese retraso pues sea lo menos posible. Y para eso nos reunimos y ayer vimos, aspectos que no yo no lo había tocado porque no trabajo en un DIF, en un municipio. Se van a hacer convenios con Secretaría de Economía, que son los encargados de dar los insumos, se van a hacer convenios para hacer, vamos a preparar gente. Tenemos el gran problema de que cada 3 años sí salen y entran, pero ya identificamos quiénes siguen. Y a esas personas que siguen se les va a estar entrenando. Ahorita ya hablamos de 2 cursos, uno de evaluación de daños y otro de administración de albergues. Y ahorita que dices lo de los albergues, Luis, es un caso realmente delicado, porque si sucede a la hora de las escuelas, de los trabajos, las familias están separadas, y manda a estos a aquel albergue, manda a estos al otro, y cómo llevar un control para que no se pierdan niños de sus familias, sí, bueno, lo de los o ancianos. Lo que estamos viendo es que los albergues se van a venir activando como al segundo o tercer día. Claro que va a haber albergues así de inmediatos, los afectados, que realmente se quedaron. Después de un terremoto, casi nadie quiere dormir debajo de una estructura. Todos prefieren dormir al aire libre, en sus autos. Hasta que no pasen las 2-3 días de las réplicas. Uh-huh. Y luego ya quizá con la opinión de los científicos y digan, mira, ya la probabilidad de que siga habiendo réplicas es menos. Entonces ya la gente, o las personas, ya irán atendiendo. Y para eso ya deberá estar, digamos, el gobierno organizado. Preparado, sí. Que lo que queremos es No en el momento, al día siguiente, de ese, a ver a quién me toca qué, sino ya ahorita tener esa parte adelantada. Tenemos el problema de, por ejemplo, quizás se requieran muchas carpas. Y preguntábamos al Protección Civil Nacional y decía, pues las únicas que hay ahorita están en Tabasco y no sé dónde. Y cada que ocurre un terremoto las mueven. Uh-huh. Y de hecho creo que ya las dejaron allá por Tabasco porque como cada rato les pegan diciendo, pues ya que se quedan. Pero no tenemos carpas suficientes en la República o no habría para Tijuana o para Ensenada. Entonces, tenemos que tener esa visión, va a llegar ayuda internacional, tenemos que tener la visión de dónde se va a acomodar, quién va a coordinar. Entonces estamos ahorita trabajando en eso. Ese es el encargo de Naciones Unidas. Y además quiere que ojalá nuestro plan guía sirva de referencia, primero para llevarlo al resto de ciudades de aquí, quizá luego al resto de la República y quizá luego a Latinoamérica, por la misma tipo de cultura, ¿no? Pero quizá para las cinco ciudades, si lo desarrollamos en Tijuana, pudiera funcionar en las cinco. Adaptarse a cada otra ciudad. Al menos saber qué le toca al DIF, qué le toca a la Secretaría de Economía, qué le toca al Ejército, a la Cruz Roja, a Marina. Ajá. Todos ellos participan. Pero, por ejemplo, el Ejército dice, yo aquí estoy listo, pero tú dime dónde me instalo, tú dime. Qué, sí, es que tengo entendido que debe ser el gobierno estatal el que solicite la participación. Bueno, en principio como está organizado es que debe ser el municipio, que es el que conoces la casa mejor, primero el que responde. Si el municipio no tiene la capacidad de responder, entonces el Estado entra. De todos modos el Estado está ahí para ayudar a la Federación, pero le dicen, a ver, tú coordina porque tú eres el que conoce la casa. Si ven que no puede, entonces sí, o entra el Estado o entra la Federación. O a lo mejor aunque pueda, ya ves que cuando llega la Federación llega y... Pero lo que queremos es que cuando llegue la Federación o de otra ayuda, al menos vean que se está preparado y sobre todo que sepamos el tamaño del problema y cómo irlo solucionando. Ayer hablamos, antes de irnos al corte, por ejemplo, de una herramienta muy valiosa que le llaman los líderes comunitarios, los consejos de vecinos. Sí. Entonces se va a trabajar con ellos porque... después del terremoto, la sociedad civil, los vecinos son los que responden, ¿eh? Porque la autoridad del gobierno no tiene la capacidad para darle batería a todos. Entonces le va a dar batería a los hospitales y a las escuelas. Y de ahí para adelante. Como cada en el quien, sismo del DF, ¿no? Que surgieron tantas, los famosos topos. Sí, sí, gente. Sí. Del común y corriente, sí, que sí. Nomás que con las ganas de ayudar, lograron hacer así tantas es. Cosas. Entonces, estamos trabajando mucho con la comunidad, que es la filosofía de los proyectos de Naciones Unidas. Naciones Unidas lo que dice es, no queremos científicos más científicos o papeles más científicos, queremos información a la comunidad que sea veraz y que sea utilizable, que la entiendan y que... Información es poder, así es que esa componente la tienen los proyectos de Naciones Unidas. Qué bueno, Luis, pues muy bien. Vamos a identificar nuestra estación XHC Radio Bahía en el 1590 AM, siempre con usted. Una pausa y regresamos. Adelante. XHC. La radio va en 1590 kHz de amplitud modulada. La radio va. Con 1000 watts de potencia efectiva. De potencia efectiva. La radio va. Desde el centro de Ensenada, Baja California, México, con estudios y oficinas en Avenida Ruiz, número 10. La radio va. Creando imágenes auditivas impulsadas al aire con claridad y potencia en nuestra planta transmisora ubicada en Boulevard Sokolov y Las Américas, en Indeco Lomitas. La radio va. En la casa, en el auto, en el trabajo, en donde estés, a toda hora, informando, hablando, escuchando. Con música para tus oídos, estilo propio y buen gusto. La radio va. La radio va. Radio Bahía, contigo, en el 1590 AM. AM, un estado más de Radio Cadena Enciso. Pesquera Taquera, México, orgullo ensenadense de proyección internacional. Premio Nacional de Exportación en categoría agropecuaria y pesquera. Distinción que obtuvo el año 2000 dentro de un padrón de 43,000 empresas exportadoras del país. Para Pesquera México es un anhelo y objetivo alcanzado de excelencia y calidad. El presidente de Pesquera México, Sang Ku-moon, llega a Ensenada como capitán de barco pesquero coreano, integrándose posteriormente a esta comunidad al visualizar el potencial pesquero de la región, en particular el aprovechamiento del calamar gigante, camarón, sardina, tiburón y otras especies de escama. Actualmente, Pesquera México se expande a diferentes regiones pesqueras. También desarrolla investigación de otras especies potenciales, así como optimiza sus procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y comercialización internacional. ¿Eres investigador, maestro o alumno en el área de la ciencia y necesitas traducir un escrito al inglés? La oceanólogo Carmen Chávez, con experiencia de trabajo en Ensenada y San Diego, tiene amplia experiencia traduciendo al inglés para científicos, así como en trabajos de revisión del inglés en artículos científicos previa a su publicación en el extranjero. Infórmate al teléfono 176-6314. 176-6314. Traducciones científicas. En el puerto desde 2005, anunció la incorporación de un nuevo servicio de Asia a México, que además convierte al puerto de Ensenada en su puerto hub, concentrando todas las operaciones de importación y exportación de México en Ensenada. Con esta estrategia, Hanjin Shipping abre la posibilidad de incorporar buques de mayor capacidad en el puerto de Ensenada, con este nuevo servicio denominado China America Service. A partir del primer arribo del buque Hanjin Philadelphia, con una capacidad de transportación de 4,300 TEU. El servicio CAX está orientado a la importación y exportación de productos a Asia, tocando en su ruta los puertos de Shanghái, China, Guangyang, Corea del Sur, Busan, Corea del Sur, Long Beach, Estados Unidos, Ensenada, México, Busan, Corea del Sur, teniendo un tiempo de tránsito estimado de 11 días desde el último puerto asiático. Asimismo, el actual servicio alimentador entre los puertos de Ensenada y Manzanillo. La Hora del Puerto es el espacio para conocer mejor nuestro puerto y establecer un canal de comunicación de autoridades, concesionarios, sectores pesquero, turístico y prestadores de servicio con la comunidad ensenadense. Aquí continuamos con La Hora del Puerto. Bien, te regreso con el maestro en ciencia Luis Mendoza. Y ahora que estamos ya en Baja California con los sismos en los programas de prevención sísmica, este programa para las 5 ciudades, Luis, me pregunto yo, si están diciendo el primero va a ser el gobierno municipal, ya para actuar en caso de la contingencia, de terremoto o de otra contingencia en tierra muy grande. Yo me pregunto, ¿el Banco Interamericano va a prestar, verdad? ¿Va a dar un préstamo? ¿A regalar? Fíjate, un donativo. Entonces, pero ¿estarán ya los gobiernos municipales de Baja California todos listos para demostrar que hay la coordinación necesaria para enfrentar la contingencia y que son merecedores de ese donativo? Dios, bueno, la última, si son merecedores, nos vamos a tener que ser merecedores, ¿no? Mira, el compromiso ya está hecho y firmado en papel. por los actuales ayuntamientos. El proyecto va a iniciar en el 2010, enero de 2010, posiblemente en diciembre de 2009. Entonces el compromiso, digamos, de los 5 alcaldes está. De ahí yo entiendo que los alcaldes van a... Lo único que se le pide a cada municipio es participación y apoyo para desarrollar las tareas que ya están definidas. Las tareas fueron definidas con personal del Banco Interamericano. Así es que... Y se está oyendo algo en el fondo. Tenemos que cumplir esas tareas y para cumplirlas ahí la respuesta es si seremos merecedores. Y yo creo que si cumplimos lo predicho y lo comprometido, pues habrá una buena experiencia para el banco. Tenemos otra responsabilidad, Carmen. Es el primer proyecto que financia el Banco Interamericano de Desarrollo en cuestión de prevención en la República Mexicana. ¿Sí? Porque acaba de crear su fondo de prevención de desastres en el 2006 y va a ser el primer proyecto. Entonces, ese compromiso nos obliga a decir sí se puede invertir en prevención y sí se puede lograr buenos resultados. Quiero recalcar esto, no estamos, vamos a invertir el dinero en hacer más planes de emergencia, ¿no? Lo que vamos a hacer es prevención, para que nuestros planes de emergencia no sean tan abultados, ¿me entiendes? Ahorita como no hay mucha prevención, tenemos que tener planes de emergencia para todo, pero en la medida en que la sociedad se vaya haciendo preparada y resistente al fenómeno, pues los planes de emergencia irán reduciéndose en tamaño. Y ojalá que cuando ocurra el fenómeno, pues las tareas que va a tener bomberos y que va a tener la policía y todas las instituciones, pues sean mínimas, ¿no? Esa es la idea central de esto. Que alcance el dinero para todas las acciones necesarias. No, estoy hablando del impacto, que el impacto no sea tan fuerte. O sea, en la medida en que tú estés fuerte y el impacto ya no te va a dejar tanto daño, tanta pérdida de vida... Y el costo será menor. Uh-huh. A eso le está apostando esto. Mira, ya está demostrado que si inviertes un peso en prevención, te ahorras 10 en reconstrucción. Más o menos un factor de eso. Uh-huh. La idea es que se trabajaba mucho en tener muchos cascos y planes de respuesta y entrenamientos y todo eso. Pero, y luego se sentaba uno a esperar a ver que nos fuera bien, ¿no? Entonces ahora es antes de uh-huh. estarnos preparando y... Y aquí hay una responsabilidad de cada quien. Por ejemplo, ayer lo veíamos en la reunión de Tijuana, o sea, ya cada institución va a tener que tener un plan, pero no un plan de cómo voy a responder en el después, sino un plan para el antes. ¿Qué estoy haciendo para que no haya tanta ruptura de tuberías, no haya caída de torres de transmisión, no haya ruptura de poliductos? Nos da tristeza que vemos que se rompen los poliductos sin terremoto, uh-huh. porque las Oye, ¿y en California les está pasando? En Tijuana se caen los cerros. Menciono California porque pues tienen más dinero que nosotros, ¿sí? Tienen más tiempo trabajando en la prevención. Tenemos una pregunta que está todavía, es estas nuevas viviendas que están haciendo a granel en mucho número, ¿cómo se van a comportar? En los cerros, sobre todo. Y tenemos noticias de que ya están cuarteándose y dañándose. Y bueno, y se habla del problema, lo que pasa es que viene alguien de fuera, dice yo lo construyo, yo vendo, yo me voy, ahí les dejo el problema. En la medida en que el que venga, construya, se quede aquí y se responsabilice, en esa medida se irá corrigiendo. Mientras sigamos, yo vengo, hago 1,000, las dejo ahí, las venden y... No va. Entonces, si te fijas, son muchas acciones. Ahora, volviendo a tu pregunta, es, pues nosotros, institución científica, tenemos, digamos, el compromiso, obligación de estar llamando, de estar invitando, de estar pidiendo participación. Se van a levantar minutas de todas las reuniones que hagamos. Va a haber una página en el sitio web donde se va a dar la historia del proyecto y se van a poner quién asistió, quién no asistió, acuerdos, seguimientos, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco va a estar atento, cada 6 meses nos va a estar evaluando de avances. Ellos tienen sus asesores mundiales y a ellos se les va a dar, digamos, lo que vayamos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos también la buena asesoría de Naciones Unidas del programa GRIP, el doctor Villasís, Así es que vamos a aprender todos y vamos a llevar, digamos, este esfuerzo a todos los ciudadanos, que todos lo conozcan, y por eso tu radio es muy importante. Y por eso agradezco, me sigas invitando y seguiré viniendo hasta que quizá ya en enero ya estemos diciendo, ya hicimos la primera reunión de este proyecto y avanzamos en esto. Y lo importante que dices también es, no, el dinero no es para que se pongan a estudiar más. No, no, el dinero se va a invertir una parte mínima en crear los escenarios con una herramienta que nos va a dar Naciones Unidas, escenarios sísmicos, escenarios de daños, y una muy buena parte de dinero se va a invertir en capacitar personal de todos los municipios y de aquellas dependencias que están relacionadas con la planeación, con la obra pública, con escuelas, una parte para cuestión de emergencias, una parte, uh-huh. ¿Sí? Pero no toda. Entonces va a haber mucha capacitación y mucha difusión. Y esa parte, el banco le puso los números, ¿eh? Dijo, como comenté hace rato, las tareas que son como 25, las hicimos con personal del banco, tardamos 3 días en construirlo, y las vamos a ir llevando en ese orden, en ese sentido. La parte de científica técnica va a ser la primera, la de calcular daños y ver por dónde está. La parte técnica, científica, más o menos va a tratar de explicar de dónde pueden ocurrir los sismos para cada ciudad, en qué falla, de qué magnitud, uh-huh. Y qué tipo de daños esperar. Pero eso ya lo conocen ustedes, nada más es cuestión de que lo pongan en lo redacten. Pues tú lo dijiste, lo conocemos nosotros. Ajá, los científicos. Eso ya nada más la forma de redactarlo para los alcaldes. Ahora, yo hablo de alcaldes, ajá, porque yo sé que siempre debe haber una cabeza. Sí. O sea, a mí así me criaron, ¿no? Sí. En mi casa la cabeza, sí, era mi papá, por ejemplo. No, los 5 alcaldes están. Ajá, entonces, por eso yo digo, hablo de los alcaldes. Los 5 están. Ya están comprometidos. Ahora, no me faltó conocer al de Tecate, pero quiere decir que los de abajo van a tener que hacer lo que llega el alcalde. Sí, bueno, yo no debería los de abajo. Los mandos intermedios. Cada parte, sí, sí, sí. Y luego tenemos que estar conscientes de que va a haber un cambio de alcalde. O sea, sí, y de que el que nuevo que llegue, pues siga, le dé un seguimiento, por eso es el compromiso, ¿no? Y que también va a haber cambios de directores. Es que porque lo que yo he observado es que ya nomás a alguien le dan un puesto de jefe de lo que sea, de irme a traer las tortas y ya, jefe, dice jefe, ay, pues, se sienten. Bueno, pues ojalá y no nos toque, sí, lo hemos vivido y todo, pero también hay otros. No, yo no digo que por todos, por eso, hay gente que obstruye muchas veces. Por eso comento lo de las minutas, Carmen, eso comento lo de ir dando un seguimiento, o sea, cada reunión se va a ver asistencia, acuerdos, seguimientos, y va a quedar la historia, si por ahí pasa algo, yo recuerdo hace años que decían, yo pensaba, si ocurre un sismo, quizá mucha población va a decir, oye, pues no sabíamos que aquí temblaba, ¿no? Y hay mucha población que todavía cree que aquí no tiembla, ¿no? Sí. Y más de repente algunas autoridades por aquí dicen que aquí no tiembla. Ah. No sé si con eso se espante el turismo, no sé, pero pues el turismo sabe que aquí tiembla y, sí, y quisiera ver a las personas de aquí trabajando. Por eso me parece muy importante también que mencionas que el Banco Interamericano va a evaluar cada mes. 6 meses. ¿A no. cada seis? Sí. Cada 6 meses. Y cada 6 meses va a ir dando desembolsos parciales en vista a avances. No, pues es un banco. Pues si no, nada más va a soltar el dinero. Sí, va dando un porcentaje, va viendo avances, va dando un porcentaje, va viendo avances. Entonces, si los alcaldes quieren quedar bien, pues van a tener que... Pues mira, es la oportunidad, porque se puede dar el caso que se diga, en el reporte del proyecto se diga, esta ciudad no quiso trabajar, no se le va a obligar a nadie. O el alcalde dijo que sí, pero su subalterno dijo que no, o no quiso soltar los mapas, o no quiso asistir, o dijo que él ya lo sabía toda. Todo eso va a quedar, y eso lo va a ver el banco. El banco, repito, lo que dice es, yo les dono dinero para que hagan una identificación de problemas, y luego, si quieren resolverlos, yo los ayudo a resolverlos, con préstamos. Si no me quieren pedir préstamo, pues no me pidan, ¿no? Es como cuando tú vas al banco a pedir un préstamo, te hacen una investigación. Esa es la investigación que está haciendo el Banco Interamericano ahorita para Baja California. Y obviamente el gobernador del estado es la cabeza del proyecto. Él fue el que, digamos, reunió a los 5 alcaldes, fue el 1 de julio en Tijuana, y todos firmaron en que participaban. Y estuvo el director de la institución científica, y nosotros vamos a trabajar con todas las instituciones, COLEF, UABC, todo el que quiera es bienvenido, es de puerta abierta, ¿eh? Es de el que diga, yo tengo una idea, yo creo que por aquí, por acá, yo quiero saber qué están haciendo, ahí está. Todo es de puerta abierta y todo va a estar en el sitio web. ¿Te acuerdas cuando empezaste a hablar de radios? Que aquí hubo radioescuchas, sí. que se sumaron, sí. que dijeron, cuente conmigo. Así es. Sí, no se me olvida, no se me olvida. Ajá, sí, y un saludo a todos ellos porque sé que nos siguen escuchando. Y pues es hora de que las autoridades convoquen también la participación ciudadana, ¿no? Sí, Carmen, no se me olvida una observación que me hicieron aquí en la zona militar de aquí en Senado y una muy buena lección. Cuando empezamos radios aquí en Senado en el 2004, visitamos 15 instituciones, una de ellas el ejército. Y recuerdo que uno de los señores del ejército me dijo, bueno, ¿y por qué hasta ahora viene a decirnos esto? Radios ya había terminado, empezó en 98, llevaba 6 años. O sea, yo me tardé 6 años, digamos, en ir a decir esto. Le dije, no, señor, yo desde el 97 en Ensenada dije esto. ¿Y qué pasó? No, pues no me hicieron caso. ¿Y sabes qué me contestó el señor? Dice, pues usted debió haber insistido. Uh-huh. Y eso, dije, sí, cierto. O sea, mi obligación es insistir. Porque quizá no lo toman en serio porque no saben la magnitud del problema, porque no saben que esto puede darse en cualquier momento. Ese es el problema, y que no avisen. Sí. Entonces, el que sabe tiene que de alguna forma insistir en, sí, hoy hay que hacerlo. No, y sí, la verdad es que como ellos tienen el plan de N3 y ellos están preparados en cualquier momento, sí, que digan, se aplica el plan de N3, sí, y se aplica, sí, al momento. Sí. Entonces, pues sí, por eso te pregunto, ¿verdad? Mira, la experiencia con la gente de Tijuana, perdón que hable de Tijuana, pero es que es donde más participó hubo la gente. El ejército no falta a las reuniones, no falta, y participa. Y en el simulacro participó y con muy buena respuesta. Estuvimos con el comandante Mujica, tiene un nombre que me disculpe, digo, un título. Título. Y él nos dijo, ustedes ¿en nomás, Tijuana? Sí, ustedes nos dicen nomás, hablábamos de instalar albergues en espacios abiertos, y él nos dijo, bueno, nuestra experiencia es en espacios cerrados, en escuelas, y recomendamos eso. Y quizás sí tenga razón en las primeras días, pero luego va a haber que pasarlo. Porque una recomendación de Naciones Unidas es que no deben ocuparse de las escuelas porque hay que volver a la normalidad lo más pronto posible y los niños no pueden estar, sí, sin escuela 3 meses. Sí. Así es que todo eso lo estamos viendo los espacios abiertos y va a ser como una especie de transición. Quizás empiecen albergues en campos, en luego estadios de béisbol, quizá en escuelas. Ahí una en el parte. Toreo que pusieron que nadie quiere, pues va, que sirva para eso. Y finalmente en espacios abiertos. Muy bien, Luis. ¿Nos damos una breve pausa? Claro que sí. A una pausa y regresamos. Adelante. Pesquera México, orgullo ensenadense de proyección internacional. Premio Nacional de Exportación en categoría agropecuaria y pesquera. Distinción que obtuvo el año 2000 dentro de un padrón de 43,000 empresas exportadoras del país. Para Pesquera México es un anhelo y objetivo alcanzado de excelencia y calidad. El presidente de Pesquera México, San Kumun, llega a Ensenada como capitán de barco pesquero coreano, integrándose posteriormente a esta comunidad al visualizar el potencial pesquero de la región, en particular el aprovechamiento del calamar gigante, camarón, sardina, tiburón y otras especies de escama. Actualmente, Pesquera México se expande a diferentes regiones pesqueras. También desarrolla investigación de otras especies potenciales, así como optimiza sus procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y comercialización internacional. ¿Eres investigador? trabajador, maestro o alumno en el área de la ciencia y necesitas traducir un escrito al inglés? La oceanólogo Carmen Chávez, con experiencia de trabajo en Ensenada y San Diego, tiene amplia experiencia traduciendo al inglés para científicos, así como en trabajos de revisión del inglés en artículos científicos previo a su publicación en el extranjero. Infórmate al teléfono 176-6314, Traducciones Científicas. El mejor barco de guerra de la flota de ultramar. La línea naviera Hapag-Lloyd, con más de 10 años de presencia en el puerto de Ensenada, da un paso más en la consolidación de sus servicios directos de Asia-Ensenada-Asia, con 10 días de tránsito en ambos sentidos, con la incorporación de buques con capacidad de 4.600 TEUs en sustitución de sus actuales buques de 4.200 TEUs, con proyecciones en el mediano plazo de transitar hacia los buques por arriba de los 6.000 TEUs. El puerto de Ensenada está ofreciendo 3 servicios directos desde Asia por las líneas navieras APL, Hapag-Lloyd, CMA-CGM, China Shipping, CSAB y Hanjin Shipping, manteniendo los servicios alimentadores de Long Beach a Ensenada por parte de Maersk Line y el nuevo servicio de cabotaje entre Manzanillo y Ensenada de Hanjin Shipping, así como el servicio quincenal de Hapag-Lloyd con Australia y Nueva Zelanda. La Hora del Puerto es el espacio para conocer mejor nuestro puerto y establecer un canal de comunicación de autoridades, concesionarios, sectores pesquero, turístico y prestadores de servicio con la comunidad ensenadense. Aquí continuamos con La Hora del Puerto. Bien, les debemos las melodías completas de La Bella Lola. Pues ya tenemos unos minutitos nada más para concluir con el maestro Luis Mendoza aquí con sus temas y pues dejarlo pendiente para otra ocasión. Sí. Y la cuestión de los tsunamis siempre pues ha interesado mucho a la gente y vamos a tratar que la próxima vez, Luis, nos te acompañe también contigo el doctor Modesto Ortiz de CICESE. Sí. Pues sí. Bueno, pues agradecerte como siempre, Carmen, la invitación. Seguimos hablando de lo mismo. Sí, va a ser interesante que venga Modesto, porque también tenemos que cuidarnos de los sismos de aquí enfrente, que nomás nos va a tener minutos. Minutos. O sea, ya tenemos fallas aquí a 100 kilómetros, que también tienen potencial o hay potencial para generar. Por ser bahía, decías tú, porque afecta a la bahía. No, y porque pues puede crearse una marejada en la cual no tengas mucho tiempo, como le sucede en la ciudad de Crescent City, al norte de California. Es una ciudad tan educada que nomás siente un sismo y lo primero que hace es hacia arriba. O sea, no averiguan si fue en tierra o en mar. Ellos ya automáticos, todos desde chicos. ¿Por qué? Porque ya les han pegado. Tienen enfrente una placa Juan de Fuca muy pequeña. Entonces ya es una educación de esa ciudad. Entonces también vamos a tener que llegar a la gente de Rosarito. Si estás en la playa y sientes un movimiento fuerte, aléjate de la playa. Uh-huh. Esa parte lo tenemos que... Y Modesto, pues quién mejor que ayudarnos en todo eso. Sí, pues esperemos que podamos coincidir con los horarios, tantas reuniones y tanto trabajo que sí. Yo sé que tienen ustedes. Sí. Y nada más, recordarles a nuestros radioescuchas que nos gusta mucho también en La Hora del Puerto integrar a los científicos porque son una parte muy importante de nuestra comunidad portuaria. y el maestro en ciencia Luis Mendoza tiene licenciatura en oceanología, por eso lo traemos también muy seguido. Gracias, Luis. Gracias, Carmen, y gracias a Laura del Puerto. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso. A ver si podemos escuchar a la bella Lola un poquito más. Adelante. Pesquera México, orgullo ensenadense de proyección internacional. Premio Nacional de Exportación en categoría agropecuaria y pesquera. Distinción que obtuvo el año 2000 dentro de un padrón de 43 mil empresas exportadoras del país. Para Pesquera México es un anhelo y objetivo alcanzado de excelencia y calidad. El presidente de Pesquera México, Sang Ku-moon, llega a Ensenada como capitán de barco pesquero coreano, integrándose posteriormente a esta comunidad al visualizar el potencial pesquero de la región, en particular el aprovechamiento del calamar gigante, camarón, sardina, tiburón y otras especies de escama. Actualmente, Pesquera México se expande a diferentes regiones pesqueras. También desarrolla investigación de otras especies potenciales, así como optimiza sus procesos de captura, procesamiento, almacenamiento y comercialización internacional. De la Hora del Puerto, un puente de comunicación para conocer y entender mejor la dinámica portuaria y los esfuerzos por tener cada día un puerto de altura, competitivo y de clase mundial, con instalaciones y servicios que mejoren la economía ensenadense, contribuyan al desarrollo turístico y genere áreas de esparcimiento en un marco de respeto al medio ambiente. Le esperamos todos los jueves por Radio Bahía en la Hora del Puerto. Por su atención, mil gracias.